Buenos días. La madrugada fue algo fría, con valores mínimos que oscilaron entre los 13 y 19 grados Celsius, excepto en Nuevitas con 21. Para hoy permanece sobre la provincia la débil influencia de las altas presiones, ocasionando condiciones de buen tiempo en general. Es por ello que estamos pronosticando que el cielo estará con pocas nubes y parcialmente nublado del final de la mañana y en la tarde, con la ocurrencia de muy aislados chubascos. Los vientos soplarán variables flojos y del nordeste, desde el final de la mañana hasta el anochecer, con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora, además del régimen de brisas. La mar tendrá poco oleaje en la costa norte y estará tranquila en el litoral sur. Las temperaturas alcanzarán valores máximos en la tarde de 30 grados Celsius en todo el territorio. En resumen, condiciones de buen tiempo en la provincia. Esta ha sido la información meteorológica. Les deseo pasen un feliz día.